Y bajo la consigna acompañantes terapéuticos y cuidadoras domiciliarias en lucha, estamos acá en la puerta de Ioma con Silvia, que nos va a contar un poco más, bueno, de qué se trata este reclamo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Silvia Stuart, soy cuidadora domiciliaria, facturo para Ioma y estamos luchando por el pago de nuestro sueldo, que ya hace más de 9 meses que no nos pagan, y hay chicas del 2019 que no cobran. Esto es una vergüenza, porque nosotros vamos a trabajar todos los días, no hacemos abandono de personas. Vamos a trabajar, tenemos familias atrás para mantener, pagamos alquiler, pagamos monotributo, pagamos contador. Tenemos que comer, viajar y no nos pagan. Nos aumentaron 15 pesos de un gran aumento para Ioma, sacaron en el diario, qué sé yo, 15 pesos. Pagamos 118, cobramos 118 pesos la hora, tenemos que trabajar 12 horas de lunes a sábado. Es una vergüenza. No es la primera vez que vienen acá a las puertas de Ioma. Bueno, ¿qué les han dicho hasta ahora y qué les dicen hoy? Mira, no es la primera vez. El 12 de febrero cortamos calle, lo cual bajaron de arriba a atendernos y nos dicen siempre lo mismo, que van a salir pagos masivos, que la semana que viene, que la otra semana, y nos tienen engañados. Nosotros necesitamos cobrar un coso digno, porque trabajamos, facturamos, pagamos monotributo, viajamos, comemos, ya no podemos más con esta situación. Y queremos la renuncia de Homero Giles, porque desde que asumió este señor, es una vergüenza como nos tratan. Así que, y Natalia Bermenuto, que es la, no sé qué es, la asistente social, ella acomodaba los pagos para que cobren antes. Están pagando mes de enero, cuando nosotros no cobramos junio. Es una vergüenza. Los afiliados están dejando de atender afiliados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Los médicos ya no quieren trabajar más para Ioma porque estos demonios no quieren pagar. Entonces, de acá nos vamos a ir a la torre y a la gobernación, que nos atienda el gobernador, el presidente, no sé, pero nosotros hoy necesitamos un pago masivo, porque no podemos más con esta situación. Así que más vale que bajen alguien de arriba a atendernos, porque nosotros vamos a entrar a Ioma, que nos venga la, no sé, infantería, que venga quien quiera. Pero nosotros hoy, si no nos atienden, entramos a Ioma. Bien. Ustedes desde que llegaron están reclamando, bueno, que baje Homero Giles a recibirlas a todas, porque dicen que antes le han dado una estrategia de recibirlas una por una, pero que no ha funcionado. No funciona. Nos engañan con decir... nos dicen que va a salir pago masivo y que la semana que viene y la otra, pero nunca sale. Así que más vale que baje alguien a atender. Que baje el presidente que tenemos en Ioma, que lo único que hace es llevar leña para su molino. ¿Entendés? Entonces, que respete y que cuide a los trabajadores de Ioma. Porque nosotros somos los que ponemos el alma y el pecho para cuidando a las personas. Sí, y Ioma, digamos, tiene problemas con muchos otros sectores de la salud, con los psicólogos, con los dentistas, no son el único. Los traumatólogos, los pero ustedes no cortan el servicio. No, nosotros no cortamos el servicio. Seguimos trabajando porque los pacientes no tienen la culpa de que Ioma no pague. Nosotros, ¿cómo sostenemos a nuestras familias si Ioma no paga? Nosotros tenemos que pagar monotributo, alquiler, contadora, impuestos, vivir, comer, viajar. ¿Con qué? ¿Con qué si nosotros no tenemos el sueldo que nos corresponde? Y queremos un aumento digno, porque 15 pesos nos están tomando el pelo. Cobramos 118 pesos la hora por 12 horas de lunes a sábado. dejamos nuestra familia para ir a trabajar y esto no nos pagan. Es una vergüenza.